a nivel de Venezuela hay el impulso, las ganas de crear aproximadamente 120 comunas. En este momento la mayoría están articuladas solamente como consejo comunal, pero no han hecho todavía la carta fundacional, no hay un avanzando en las articulaciones de la legitimación del poder adecuada a la nueva ley de las comunas. Pero sí te podía hablar en particular de 8 comunas priorizadas a nivel nacional en la cual se encuentra nuestra comuna socialista Taroá. Ninguna tiene registro, pero que sí han dado el pasito un poquitico más grande que las anteriores.